y la respuesta de la sociedad es tremendamente positiva. O sea, ministro, es un momento excepcional que va más allá de lo que puede hacer un ministerio. O sea que en Uruguay no es solo candombe y murga, evidentemente. Pero también es candombe y murga, donde el candombe se ha convertido en un género que sigue creciendo, que se practica en todos los barrios de Montevideo, pero se está difundiendo y se está cultivando en todo el país. Y la murga ya es son formas de nuestra cultura popular que tienen cada vez más arraigo, cada vez más desarrollo, que van más allá del carnaval y que se han incorporado como un elemento central. Y veo que el tango también está en las plazas. El tango también veo que está en las plazas públicas. Sí, bueno, el tango sigue vivo, vigente. Lo que es maravilloso es lo han tomado los jóvenes y han surgido músicos jóvenes de enorme talento y voces jóvenes maravillosas, realmente. Y este año le doy la primicia, como todos los años, organizaremos el Día del Patrimonio y siempre elegimos algún tema para trabajar de manera específica. Este año el Día del Patrimonio va a estar centrado en el tango, lo cual sin duda va a convocar a fiestas ciudadanas.